Hola, estamos de Radio Maple, me llamo Sebastián. Eso. Hola, estamos de Radio Maple, soy Ingrid y un gusto. Bueno, soy Antígona, estamos en Radio Maple, en la radio de una escuela de arte que es la 788 en Paraje Entre Ríos. Así que es la mejor radio. Hola, mi nombre es Lucila y para mí Radio Maple es una comunidad donde nos juntamos a charlar sobre los temas que están sucediendo en nuestras vidas normalmente. Hola, mi nombre es Selene, me gusta que me digan Sele. Y la escuela, la 788, es un espacio para aprender el arte, el teatro y lo visual. Y Radio Maple es muy bueno. Venga. Hola, mi nombre es Amaro, soy de Radio Maple. Radio Maple es la radio de la Escuela 778, Escuela de Arte. Radio Maple es la radio de la Escuela 778, Escuela de Arte. ¡Radio Maple! Acá estamos en la Escuela 788, hoy es día de paro y nos juntamos a hablar en la radio para hablar sobre... ¿qué está pasando en este momento en la escuela? ¿Por qué hay paro? ¿Y qué se necesita? Por lo menos yo lo que quiero es que podamos aprender a nuestra forma y las formas que necesitamos y que los profes puedan cobrar bien, porque también habla de... de cómo se proyecta, porque si los profes cobran mal, significa que también están valorando poco lo que hacen, y me parece que eso, quiero que podamos aprender bien, como se debe. Bueno, lo que a mí me gustaría de la escuela es que se les dé un sueldo merecido a los docentes y que en este caso, bueno, puedan darnos clases y que este tipo de paros no tengan que estar, debido a que sinceramente el gobierno no les está pagando lo que merecen, haciendo de que nosotros, tanto ellos como nosotros, quedemos afectados en cuanto a esto, haciendo de que, por ejemplo... nosotros nos quedemos sin situación, sin amigos, o así, porque como estamos en Chubut, es no un lugar no tan movido como, por ejemplo, podrían ser otras provincias de la Argentina. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo muchos amigos cerca, así que la escuela es como mi único lugar donde yo puedo ser social y hablar con chicos de mi edad. Bueno... lo que está pasando en este momento es que hay paro activo y nos juntamos en la escuela. Hay distintos tipos de talleres. En este momento estamos en Radio Maple y estamos discutiendo varias preguntas. Por ejemplo, ¿por qué defendemos la escuela pública o cómo sería nuestra escuela ideal? ¿Qué queremos de la escuela? Y yo defiendo la escuela pública porque me parece que es la escuela que necesitamos, en la escuela en que podemos todes venir sin importar quién seamos, más o menos. Entonces, por eso defiendo la escuela pública y mi escuela ideal sería una que, no sé, podamos aprender de otra manera, tipo, no sé, charlando y... discutiendo y debatiendo muchas cosas y, no sé, aprender a hacer huerta. A mí no me gusta mucho hacer huerta, pero me parece importante aprender a hacer huerta, aprender... Y, por ejemplo, esta es una escuela que se acerca bastante a una que sería mi ideal, aprender en distintas formas de arte y de expresión. Me parece muy importante y creo que por ahí iría mi escuela ideal, pero para seguir pensando, imaginándola y proyectándola, me tengo que juntar con otros a seguir haciéndola. Bueno, tal cual como han dicho, hay paro activo y yo sinceramente no la estoy pasando muy bien porque mi círculo social cercano va todo a veces de la escuela y además lo único que sé hacer como... mis únicas actividades por el momento simplemente es estudiar, así que me hace un poco Me hace un poco falta, justamente, mi única actividad que me parece más o menos divertida. Mi escuela ideal, en cambio, sería una escuela en la que se pueda contar la diversidad. Por ejemplo, tal cual como dijimos sobre la materia de inglés, estuvimos hablando. Yo sinceramente creo que la materia de inglés no siento que tendría que ser necesaria únicamente siendo inglés, sino que ojalá se pudiera contratar a personas bilingües para que se les pueda aprender desde pequeños y que se les pueda dar una decisión propia a los niños, para que ellos mismos decidan qué idioma estudiar, porque más allá del inglés es algo importante saber qué quiere cada niño. Por ejemplo, yo nunca quise estudiar inglés, yo quise estudiar italiano y ahora mismo tengo que hacerlo, pero a base de otros métodos. Y lo que siento que no está bien, porque podría aprenderlo en la escuela. Lo que está pasando en este momento es que hay paros y paros y paros de ATE y de docentes. Y que, bueno, lo que opino sobre el paro es que es como que, y yo quiero aprender y me gusta esta escuela porque, no sé, los profesores son copados y me gustan cómo enseñan. Y después, ¿cómo sería mi escuela ideal? Y sería un tipo Hogwarts. Me encantaría que fuera una escuela de Hogwarts. Y que, como dijo Ingrid, que enseñaron que podamos elegir nosotros los idiomas que querramos, cualquier idioma del mundo, menos el idioma que podés hablar. Y bueno, que también enseñen más del arte y que puedas actuar y no elegir tampoco específicamente cuál querés, porque podrías elegir, no sé, un día querés ir al teatro y solo hacer teatro y aprender otras cosas, y otro día querés ir a artes visuales y aprender de artes visuales y otras cosas, ¿no? Y que cuando vos estés medio bajoneada o algo así, como que te decís, che, ¿estás bien? ¿Querés como que hagamos silencio así o algo? Como que te puedan escuchar si tienes algún problema o algo. Entonces sería re bueno eso. Y respetar los problemas o los apodos o las cosas de todo lo que hay en la escuela, porque no muchas escuelas respetan lo que les está pasando a los compañeros, o si quieren que los llamen de esa forma, o sea, su nombre, o si tenés algún problema o una enfermedad así, como que no te lo respeten, eso no estaría bueno. Entonces, como sería fundamental eso, sí, para mi escuela ideal. Haya cosas que nos gusten, como que haya posibilidades, no más, no solo de arte y de teatro, sino como, no sé, de arte, de teatro musical, o de o que haya radio y que te enseñen las cosas de radio, o que hagan muestras de cuadros y muestren todas estas cosas. Con esta situación del paro, yo estoy bastante bien en lo personal porque tengo bastantes actividades, entonces me distraigo y no me doy mucha cuenta de que no estoy viniendo a la escuela. Y además me encuentro con mis amigos afuera de la escuela, entonces tampoco me afecta en eso. Y con respecto a mi escuela ideal, sería una en la que enseñen cosas como filosofía, te enseñen a escribir cosas como poesía y todo eso, porque acá te enseñan lengua, pero es una lengua muy básica. No te enseñan a formar un escrito, te enseñan solo cómo interpretarlo. Entonces, me gustaría eso, que se vaya más por ramas tipo filosóficas y de escritura y así. Esto es una transmisión especial de Radio Maple. Visítanos en nuestro próximo capítulo.